Si tu reto es estudiar con alta calidad y a un precio justo, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia. Aquí está todo para superar tus retos. www.ucc.edu.co. Vigilada Mineducación. Si tu reto es emprender, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia. Aquí está todo para superar tus retos. www.ucc.edu.co. Vigilada Mineducación. Me pasó por el lado, pero no la vi. Le dicen la mala, mala Malorie. Yo no sé si es de Bello o el Itagüí. Solo yo sé que quiere pipí. Primero bailar, trabaja en Vigo, cobra por PayPal. Le gusta la liendra, le gusta el chacal. La vida es buena, no me echen la sal. Capo con zorra y en el capitán. Y me la robé, contra la pared, me la robé, contra la pared, A Martino Cansol, ese capo con shock. Rómpelo, baby, con el cantante del que, saca, saca, saca, saca, sao. Saca, saca, saca, saca, sao. La verdadera con los reales de la bomba. Y me la robé, entre la pared, y me la robé, entre la pared, y me la robé, entre la pared. Las tandas de la Mega, hoy es fin de semana, estamos de tandas post Megaland, hemos disfrutado de un gran festival y aquí los artistas del festival vuelven a las tandas. pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vamos a mandarla pa' que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. pasa su mano por todo mi cuerpo. Lentamente bailamos al ritmo de la música.

trato, trato, a veces me habla y a veces no también, porque como un bebé. Polurrego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Así que baila pa' mí, me gusta la manera con tu mero me vacía. Baila pa' mí, me gusta la manera que tú lo me haces. Baila pa' mí, trátame. Trato, trato y queda en nada, peleamos otra vez. Trato, trato, a veces me habla y a veces no tan bien, porque como un bebé. Mami ya, me cansé de pelear. Baby ya, no esperes que yo responda. Y solo dame un break, break, break. Creo que tú odias como la ley. No digas de nuevo, ok, trátame bien. Ya no estoy pa' pleito. Baila que yo me deleito al ritmo de mi canción. Claro que tienes razón, yo no voy a discutir. Mejor te empiezo a desvestir, ey, pa' que te voy a mentir. Ey, chica ya, y dale, baila pa' mí, me gusta la manera con tu mero me vacía. Así que baila pa' mí, me gusta la manera con tu mero me vacía. Baila pa' mí, me gusta la manera que tú lo me vacías. Baila pa' mí, Hoy así, yeah, malo estoy, aunque tú pa' fe ni mu fe. Hoy así, yeah, malo estoy, aunque tú pa' fe ni mu fe. Tell me what you want, tell me what you want. You know I go give you, yeah, yeah. If I love you want, if I love you need, you know I go give you, yeah, yeah. Dami lola, tell your body love, no be bana. Mommy, ah, mommy, ah. Mommy, dami, break, break, break. Y dale, baila pa' mí, me gusta la manera con tu mero me vacía. Así que baila pa' mí, me gusta la manera con tu mero me vacía. Baila pa' mí, la tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo @PaulUrrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Bye. lo ves. Son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Love me like that. Poco poco, muy muy lento. único que sé es que quiero conocer, quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Y pregunté. Lo único que sé es que quiero conocer, quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita. Porque anda tan solita, ven dale ahí, ahí, moviéndote solo a mí. Ni por ti tomar ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, a mí vamos a darle, rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Acercando hacia ti y te digo lo que lo vi. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Si tú me dices estás muy loco, deja eso, mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Mezclando en las tandas de la Mega Colombia, el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Estoy muy borracho y no puedo más. no puedo más. Machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica. Caliente en la nevera, en la cima sin escalera, la sensación de la favela, dale, voy a romper. Vino con José Julisa. Vengo con la buena vibra. Con J Balvin, con Anita. Machica, machica, machica. El Turbo Nitro en la máquina. Estamos vivos, mami, ya tú sabes. ¿Qué hubo? Dale, vamos, machica. Machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica. When a bitch like mine, only tonight, don't waste your time. Drink in my cup, bitch, don't kill the vibe. We can take it outside, hop in the ride. Pulling out the rod, and it look like goodbye. Mommy, fly, aye. Living in the moment, had a time of your life. You what I like, ain't got no tight, no tight. You in that dress, and the skin tight, and tight. Dripping in your body when I'm inside. And ass got me hematized, and it's my size, big size. Rego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Dale yuca, malanga. Dale, dale, dale, cumbia. En esta tata, tata, tata, tanga. Parrujo, manco, salsa y chino. Pásame el mod y nos fuimos. Dale. Dame duro, ay, ay, ay. Sonríes porque sabes que me alegra. El corazón se me inquieta. Dame allá pa' que le tire, tire, tire. Seguridad hace que todo el mundo mire, seguridad hace que paguen los biles. Dale la muñeca y yo tu Richard Miller. Chapi, fuego, quemar la melaza, mirarle el trabajo, en el suelo no pasa. Vino a la multi elegante. Cuando se quita, parece la mujer del Gantel. No le hables de dinero, que ya no ten eso. Trele detalles y besos en exceso. Yo me la como entera hasta que llegue el hueso. Que nadie la toque, que por ella caigo preso. Lo que era una persona la hace. Como Pitbull, me he montado en el taxi. Si eres fina, eso te la creo fácil. Pero que dame, porque te metí tú a la noche. Tandas en la Mega Colombia, el que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Tíramelo.